Hola, en este podcast he hecho una estadística del uso de mi propio blog. Para ello he utilizado el apartado de estadísticas del sitio entrando desde mi escritorio y he echado un vistazo a mis visitas globales del blog. Me he dado cuenta que la semana 15 de haber creado el blog he obtenido más visitas. Pero en total he obtenido 34 visitas. He podido también ver desde qué parte del mundo se ha visitado mi blog y las 34 visitas proceden de España, lógicamente. El listado de entradas más visitadas me he dado cuenta de que lo que más se ha visto en mi blog ha sido los archivos. Y después mi post de canciones con mensaje. Los enlaces salientes han visitado más o menos por igual todo. Y los entrantes han utilizado sobre todo el Twitter y el móvil para entrar a mi blog. En los términos utilizados para acceder desde motores de búsqueda no he encontrado ningún término. Y eso es todo. Me ha parecido muy interesante poder saber de dónde se procede la visita y cuántas visitas, etcétera. Hasta luego.